them know. Yo soy de la calle, lo que no soy el cantante. Welcome to the ring. No confunda, tampoco alicate ni mamá, no soy cantante. History, babe. No cuento mi canción a nadie en vídeo, por eso es la bendición. Yeah. la pistola no tan abierta. Se come en vivo a cualquiera que se le trepe la chuleta. Gantecito, sembraste miedo con tu locura, pero no te respetan, papi, como al jodedor de altura. Gantecito, pasaste el límite. Un sapo no puede mear en tierra de príncipes. En la guerra tú te participé. Le metiste mucho voltaje al dedo índice. Ahora por tu cabeza hay una subasta. Están ofreciendo kilo y libreta de baby rasta. Caliente pa'l pecho como era un añejo. Mueres como un valiente o vives como un pendejo. Y como está la cosa, cualquier hijo de vecino da almuerza bien fácil como Pepe y un arroz chino. Se fuera la sex, se vive la movie, la hielo. Con arcángel que salve del fuego de la ghetto. Talento de barrio. Once again, el jefe.